Yo soy Mariela Martínez, integro el equipo de comunicación al margen de Bariloche y soy actual presidenta de Aresia, que es la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina. Nosotros, como al margen, imprimíamos una revista cultural que dejó de salir en papel en el 2020 y nos volcamos principalmente a nuestro sitio web. Consideramos fundamental el trabajo en red, por eso en un principio nos sumamos a Aresia y ahora desde Aresia fortalecer el trabajo de los medios cooperativos y comunitarios con otras redes. Y lo interesante de la confederación que ya viene trabajando y que se va a presentar este 16 de diciembre es la diversidad de formatos, ¿no? Está la televisión, la radio, los sitios web, las revistas digitales, la prensa, las revistas impresas culturales. Y todo eso es un abanico de medios que abundan en nuestro país, pero bueno, un poco desconocidos tal vez, sostenidos por las comunidades de lectores, y nos parece fundamental poder hacernos visibles ante el Estado y exigir lo que por derecho nos corresponde, que es la pauta pública oficial. Bregamos por una ley de distribución de pauta pública oficial para que deje de ser a criterio de quien esté en el gobierno de turno. Consideramos que es lo más urgente para poder hacer una distribución justa, equitativa y federal. Y también, no solamente eso, sino que esta red pretende poder fortalecerse para que estos medios cooperativos y comunitarios tengan un lugar real en las políticas públicas, ¿no? No depender solamente de la pauta pública oficial, sino que hay un montón de otras políticas que se pueden llevar adelante para fortalecer a estos medios que difunden con otra perspectiva, con la perspectiva de los territorios en donde se encuentran. Y seguramente aportando un poco más de claridad a las noticias o novedades que se escuchan o se consumen desde los medios de comunicación comerciales. Entonces, bueno, nos parece fundamental esta unión, fortalecer este trabajo en conjunto, y por eso se ha decidido, en la medida en que se ha podido abrir más la cuestión sanitaria por la pandemia, hacer esta presentación presencial en la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREN, en Buenos Aires, donde, bueno, van a estar presencialmente compañeros y compañeras de Aresia que están allí en Buenos Aires.